Hola, reitero, mi nombre es Emilio Rodríguez, de La Vida. Muchísimas gracias por las preguntas, son muy pertinentes. Primero aclarar que los proyectos hidroeléctricos y de construcción de represas no son proyectos aislados y están directamente relacionados a otros proyectos de infraestructura. Precisamente los gasoductos y la técnica de extracción de hidrocarburos con la técnica de fracking son muestra de ello. Si vemos los mapas y la cercanía de la sierra hacia estos yacimientos petrolíferos, las hidroeléctricas garantizarían de manera cínica el acceso al agua y a la electricidad por parte de los proyectos de extracción de hidrocarburos. El secretario de Medio Dávalos, que es el de la Procuraduría de Medio Ambiente, ciertamente hizo una declaración francamente desafortunada, con mucha ignorancia sobre lo que ocurre en tema del fracking en el estado. Hay una solicitud de información que se hizo vía Infomex y Pemex admite más de 1.800 pozos en toda la República Mexicana. Tan solo para Papantla, para la región del norte de Veracruz, son cerca de 350 pozos que ya están, digamos, extrayendo gas y aceite con la técnica de fracking. Precisamente el fin de semana estuvimos en la región de Papantla y una vez más constatamos los daños que están ocurriendo en la región. No hay ninguna información que se esté dando y al contrario, se oculta. Entonces vemos muy preocupante cómo las empresas están avanzando sin ningún mecanismo de transparencia y, por supuesto, obviando los impactos hacia las comunidades y el ambiente. En el tema de los gasoductos es francamente preocupante, porque Duarte también ya lo declaró la semana pasada, que Veracruz va a ser punta de lanza de la reforma energética. Y para que eso sea posible, se requieren proyectos de infraestructura como es los gasoductos. Desafortunadamente, se escudan en la seguridad nacional para no decirnos en dónde van a estar estos brazos. Los más grandes o impactantes de los proyectos resultan dos que atraviesan el estado de Veracruz. Uno, un gasoducto sumamente ambicioso que pretende ir de Tuxpan hacia lo que es Tlaxcala y Puebla. Y otro más, que es el gasoducto transoceánico que va de Chinameca y Coatzacoalcos hacia Salina Cruz, Oaxaca. Y estos proyectos están avanzando sin información, están avanzando con todo el aval de la Agencia de Seguridad Energética y del Ambiente, que es la CEA, y están avanzando con el aval del gobierno del estado. Incluso están presentando cartas a los alcaldes de los municipios en donde cruza estos trazos para decirles que tienen que sí o sí facilitar la instalación de estos proyectos. Entonces, insisto, reitero, las hidroeléctricas, las presas, están directamente relacionadas al proyecto que hay de despojo hacia nuestros pueblos, nuestro ambiente, nuestra salud, nuestros derechos humanos. Y sin duda, Calcomulco será, no solo eso, sino que también se va a convertir en un punto importante de reflexión para tomar cartas en este asunto e insistir que una lucha no está aislada, todas y todos tenemos que defender nuestro territorio y, por supuesto, agradecemos la presencia de los medios que han sido siempre muy francos, muy solidarios con la difusión de información pertinente hacia la opinión pública. Entonces, muchas gracias.